Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:34 y llega uno de mis momentos favoritos. Y es que ustedes saben que a mí me encanta viajar por toda la comarca. Hoy nos vamos hasta el Campillo de la Jara, comarca de la Jara. Y es que tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde. Él es Emilio Gamino Sánchez. Buenos días, Emilio. Buenos días. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está hoy la mañana por ahí? Pues tranquila, como en todos estos municipios pequeñitos de la comarca de la Jara. Una mañana tranquila. ¿Y llueve o no llueve? Llueve menos de lo que desearíamos. Menos de lo que debería, ¿verdad? Sí, bueno, pero hoy por lo menos están cayendo unas gotillas, ¿no? Unas gotillas han caído esta mañana, pero muy poco. Bueno, vamos a ver cómo va a lo largo de la semana. Bueno, cuéntenos, háblenos de Campillo, de su historia o de las cosas que podemos ver en este pueblo. Bueno, pues Campillo es un pueblecito de aquí, de la comarca de la Jara, pues que está en ya prácticamente lindando con Extremadura, y bueno, su historia se remonta al año 1510 aproximadamente, y parece ser que los primeros pobladores fueron colmeneros, ¿no? Y gente que venía aquí a realizar labores apícolas, que durante mucho tiempo han sido una de las principales actividades de nuestro pueblo, pero hace ya bastantes años que esto dejó de ser así, ¿no? Qué pena, bueno, pues porque es tan importante, ¿verdad? Las abejas para sí, además son para el medio ambiente, claro, para muchas cosas, ¿no? En la vida, sobre todo en la naturaleza, ¿no? Realizan una función fundamental y parece que últimamente pues están teniendo problemas de subsistencia. ¿Qué es lo que Esperemos ha hecho? Que... Sí. Sí, no, le preguntaba que qué es lo que había hecho que la gente del pueblo dejara de dedicarse a la apicultura. Bueno, no es que fuera la actividad principal, ¿no? Ya. Pero realmente cualquier actividad que dependa de la naturaleza, del campo en sí, pues de un tiempo a esta parte ha venido muy abajo, ¿no? Y no es lo más rentable. Entonces, bueno, aunque todavía siguen existiendo algunos ganaderos que se dedican pues al ovino, al caprino, lo que son otras labores ya, digamos, un poco complementarias, como es esa de la apicultura, pues se han ido concentrando en otros sitios, ¿no? De Castilla-La Mancha principalmente, y bueno, aquí también aún quedan en algún pueblo limítrofe, quedan apicultores y bueno, se produce una buena miel, ¿no? Porque tenemos la flora que existe en nuestros campos, pues se presta a ello, ¿no? Claro. Pero aquí en Campillo concretamente, pues ya hace tiempo que no hay. Viene gente a establecer sus colmenas en nuestro territorio, pero de aquí, propiamente dicho, no hay productores. ¿Y a qué se dedica la gente de Campillo? Porque estamos hablando de una población de unas 400 personas, ¿no? Sí, aproximadamente, algo menos, pero bueno, fluctúa, ¿no? Según aquí se dedican básicamente pues un poco a la ganadería. La agricultura es más residual porque se basa prácticamente en producir algo de cereal para alimentar a esa ganadería. Tenemos algunas ovejas y cabras. Y bueno, tenemos una extensión bastante considerable en el término municipal, y ahí pues se establecen esos ganaderos, que tampoco son muchos, ¿no? Porque bueno, el campo, como todos sabemos, no aporta las rentas suficientes para que puedan subsistir muchos ganaderos, ¿no? Y importamos carnes y otros productos. Claro. Derivados de la ganadería de otros países, y aquí pues los precios no son como para tirar cohetes, y claro, la gente pues decide dedicarse a otra cosa, claro. Pero sí. Bueno, todavía bastante importante para nosotros, claro, el tema ganadero, y aún tenemos la esperanza de que se puedan reflotar algunas explotaciones que han venido abajo y que por extensión de terreno y por el clima y por las posibilidades sí que se podrían estar explotando, ¿no? Pero básicamente es eso, y luego, bueno, un poco del olivar. La caza también aporta ingresos a nuestro municipio y bueno, luego la mayor parte de la gente es mayor y ya pues son jubilados, son gente que es pensionista que vive de eso, ¿no? Que viven de sus pensiones, del trabajo que han hecho durante toda la vida. Sí, claro, ¿no? De lo mucho que han trabajado siendo jóvenes y que ya es hora que descansen, que ahora, pues, claro, reciban su recompensa. Totalmente. ¿Cuántos niños hay? ¿Hay niños o no? Sí, hay niños, todavía tenemos un colegio y además aquí tenemos el centro rural agrupado. Ah, fenomenal. Que es cabecera de otros municipios por aquí, como Mueda de la Jara o Aldeanueva de San Bartolomé. Sevilleja de la Jara, en fin, sí que hay algunos niños, no son muchos, pero bueno, para nosotros son muy importantes, ¿no? Hombre, son la alegría y el futuro. A la treintena de niños todavía, o sea, qué bien. ¿Cómo se ve el futuro de Campillo? Bueno, el futuro de Campillo pues se ve ligado al futuro del resto de la comarca, ruralidad española, ¿no? Claro. Y sobre todo esta comarca. Y claro. Sabemos que el mundo rural está pasando por serias dificultades. Creo que esto sería materia de estudio profundo por parte de otras administraciones, de la administración central y regional, y que de verdad hay que dejar de hablar tanto y empezar a acometer algunas políticas. Yo diría que son políticas de Estado lo que necesitan el mundo rural, el medio rural. Tiene muchas posibilidades, de hecho, hasta ahora siempre ha vivido gente en el medio rural y creo que seguirá haciéndolo durante mucho tiempo, pero algo tiene que cambiar. Claro. Considero que algo tiene que cambiar, pero tiene que cambiar ya de manera efectiva, positiva. Se habla mucho del medio rural y se utiliza políticamente por unos y otros para intentar reclamar un poco atención, pero realmente se podría hacer mucho más de lo que se está haciendo. Y así como alcalde, desde la institución, ¿qué es lo que pueden hacer para lograr que no haya una despoblación en Campillo? Y que, por el contrario, ¿cuál podría ser un atractivo a desarrollar? Aunque ustedes no tengan medio, pero así como alcalde, ¿cuál sería su sueño? Bueno, mi sueño sería primero que la tan traída y llevada financiación local de una vez por todas ya se acometiera de una vez en este país, porque yo ya llevo unos cuantos años de alcalde y desde que entré prácticamente se viene hablando de la necesidad de cambiar un poco la política de la financiación local, ¿no? Porque tenemos una financiación en función de la población, pero estos municipios que ahora tienen alrededor de 400 habitantes, pues llegado un fin de semana cualquiera o en vacaciones o en verano, pues a lo mejor sumamos más de 2.000. Yeah. Y realmente las necesidades que tenemos, tanto en servicios como en infraestructuras, son mayores de las que podemos acometer con la financiación que tenemos en función de la población que reside en nuestros municipios, y yo creo que lo que hay que hacer es pensar en una financiación adecuada para poder suministrar tanto servicios como infraestructuras de ocio, de deportivas, culturales, a la gente que habitualmente viene, no solamente que vive aquí, sino la que viene los fines de semana o en épocas estivales o en vacaciones, y para poder ofrecer unos servicios de garantía, ¿no? Claro, y que puedan venir más, ¿no? Eso está muy lejos de ser la realidad, ¿no? Porque municipios como el mío, que recibimos nada de la participación en los tributos del Estado, y que con eso es los que tienen otros ingresos por otros conceptos, a lo mejor pueden subsistir mejor. Pero la mayoría de los pueblos como Campillo no tienen más ingresos que la participación en los tributos y los propios tributos el ayuntamiento. Entonces eso sería, bajo mi punto de vista, lo primero necesario para que se hable de verdad de paliar la despoblación y de poder afrontar el futuro con cierta seguridad, ¿no? Claro. Y luego, pues bueno, los valores que tenemos son los valores que tiene el campo, que siempre lo ha tenido, ¿no? Somos un poco la despensa de las ciudades, de la tierra, de las zonas urbanas. Claro que sí. Y realmente, pues con esa importación de productos externos, ¿no? Pues lo que estamos haciendo es fastidiar un poco la producción local, pero claro, es una alimentación basada en un gasto enorme de energía, en un gasto enorme de dinero para poder abastecer una lechuga canadiense o norteamericana que venga aquí embolsada y sea más barata que la que se produce aquí. No es sostenible. Efectivamente, no es sostenible para el planeta, sin ninguna duda. Esas son las condiciones que han de cambiar un poco, que bueno, pues ahora esto está siendo así, pero llegará el momento en que sea insostenible, que uh-huh. la aportación de energía y de dinero para que esos alimentos puedan venir de otros sitios no sea sostenible. Y luego, pues hombre, aprovechar un poco el tirón turístico que tiene las zonas de interior. Uh-huh. El turismo rural, ¿verdad? Sí, efectivamente, y que últimamente pues parece que está un poco desatendido, ¿no? Ha habido una época ahí en la que, bueno, incluso en Castilla-La Mancha teníamos una consejería de turismo que desapareció rápidamente y que así nos ha ido después, ¿no? Aparte de las políticas de algunos de los gobiernos regionales que han acabado con las pocas expectativas que teníamos aquí. Aquí teníamos la Vía Verde de la Jara como principal sí. Motor de afluencia turística, aún lo sigue siendo a pesar de la mala gestión que se está haciendo de ella, ¿no? Qué pena. Y bueno, pues yo pondría un poco, o haría un poco hincapié en la atención necesaria al potencial que tienen las zonas rurales como la nuestra y que últimamente pues se están desatendiendo mucho. Claro, porque usted mismo decía, nuestro pueblo a lo mejor tiene 400 habitantes, pero el fin de semana se multiplica, pues ni se sabe, por 5, ¿no? 20.000 habitantes, o sea, perdón, 2.000 habitantes. 2.000 habitantes. Claro, pues es ahí se necesitan tiendas, se necesita, y que bueno, pues muchas veces incluso dices, bueno, aunque entre semana esas tiendas tengan que estar incluso cerradas, si hay una buena afluencia de público el fin de semana, pues la vida puede mantenerse en el pueblo, claro. En muchas ciudades costeras, por ejemplo, que en invierno pues apenas si tienen gente y luego en verano pues se multiplican claro. exponencialmente, ¿no? Y aquí pasa igual. O sea, nosotros, Campillo tiene una infraestructura para 3.000 habitantes. Y tiene una infraestructura viaria de abastecimiento de agua, de alcantarillado, de alumbrado público, que tiene que mantener y que claro. lógicamente eso hay que mantenerlo con dinero, y con dinero que si no disponemos del propio, pues tiene que venir de algún sitio. Aquí se genera también dinero que el Estado recauda y que nos devuelve en la medida que nos devuelve ahora mismo, pero que considero que la financiación local no está bien atendida. Uh-huh. Y votos, que también recaudan votos, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que cuanto menos gente, menos votos. Claro. Eso también es cierto, porque los que vienen el fin de semana votan en otro sitio. Bueno, pero realmente hay que atender claro. a las infraestructuras y los servicios para la gente aquí en nuestros municipios. Y si queremos uh-huh. mantener el medio rural, y creo que es necesario, es imprescindible mantener el medio rural, porque es el campo, es aquello de lo que nos hemos estado alimentando casi toda la vida. Y que seguiremos haciéndolo. Eso va a importar, efectivamente. Porque seguimos comiendo carne y verdura, entonces es fundamental cuidarlo, sin ninguna duda. Se trata de personas, no se trata de solamente de las cosas, ¿no? Sino de las personas. Bueno, pues hablando de este turismo rural, si vamos un día al Campillo de la Jara, cuéntenos un buen plan para el día. ¿Qué podemos ver o qué podemos hacer? Un buen plan para el día es hacer el recorrido de la Vía Verde de la Jara, que uh-huh. sigue siendo espectacular, ¿no? a pesar de que los servicios, pues bueno, últimamente no están en su mejor, no pasan por su mejor momento, pero sigue siendo una zona de naturaleza espectacular. Y bueno, pues si últimamente hemos recuperado algunos valores etnográficos importantes, como es un molino de agua, quizá el único molino de agua que hay en Castilla-La Mancha ahora mismo que pueda funcionar, ¿no? En el río Uso, y que, bueno, es digno de ver, ¿no? Porque representa un poco nuestras raíces económicas, ¿no? Y nuestra actividad antigua. Y tenemos también un lagar recuperado, que lo tiene una asociación de aquí de Campillo de la Jara. Y bueno, pues intentamos mantener ciertos valores visitables, claro, para que bueno, la gente que venga a nuestro municipio pueda ir. Pero en sí, el medio natural que tenemos es fabuloso, ¿no? Digno de visitar. Uh-huh. O sea, ¿Tendríamos, digno de visitar ¿sí? ¿Tendríamos algún sitio para comer? Por supuesto que tenemos sitios para varios, comer. Varios, ¿no? Siempre. Bueno, pues vamos a darle publicidad. ¿Qué podemos comer rico en Campillo? Bueno, pues el cordero y el cabrito. O sea, vale, especialidades, ¿no? Elementos gastronómicos que tenemos, que bueno, aquí tenemos muy buenos pastos y nuestros corderos y nuestros cabritos se alimentan estupendamente. Y luego eso se nota en la cocina, ¿no? Y en el restaurante. Uh-huh. ¿Y para dormir tendríamos algún alojamiento? También hay alojamientos rurales, seguro, aquí en Campillo. Ah, fantástico. Entonces, podemos pasar el fin de semana tranquilamente. Efectivamente. Bueno, pues le dejo nuestros micrófonos para que invite a todos nuestros oyentes a que visiten Campillo de la Jara. Pues nada, invitar a todos los oyentes a visitar nuestro municipio, que estarán encantados, estaremos encantados de recibirles, de acompañarles, si es necesario, en cualquier visita que deseen realizar, y ofrecerles toda nuestra extensión y todo nuestro término municipal para que disfruten de la naturaleza, de la flora, de la fauna, de la vía verde de la Jara y de nuestra compañía. Y si se nos ocurre irnos a vivir allí, pues mejor todavía. Efectivamente. Muchísimas gracias, alcalde. Que tenga una fantástica semana. Vale, hasta pronto. Hasta pronto.